6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Acabando el curso escolar, se hace revisión de lo ocurrido, echando la vista a lo bueno sucedido y a los asuntos en los que mejorar. Y así, frente al desinterés por desánimo o el triunfalismo total como el pavo que entierra la cabeza en la tierra, están los tozudos datos. Los más pobres de España seguimos siendo los y las andaluzas. Seguimos con los 15 barrios con menor renta por habitante del país, 6 de las ciudades con menos esperanza de vida, y las 12 con más paro, triplicando en número a la media europea. 1.226.751 personas son pobres de bulto, de manual, de pobreza severa, que es el nombre que tiene, porque malviven con menos de 560 euros al mes. Incluso superamos a Rumanía y Bulgaria, los dos países con los peores datos de la Unión Europea. Vamos, campeones de la pobreza. Otro dato que hace temblar los huesos. 15 de cada 100 niños y niñas y adolescentes andaluces no tienen acceso al menos a 2 raciones de carne o equivalente a la semana. A eso lo llaman pobreza severa infantil. Consecuencias directas en sus vidas: mal crecimiento, peor rendimiento escolar y su futuro como adultos cargados con una mochila mucho más pesada e injusta que la del resto. Y si además eres mujer y sacas adelante a tu familia sola, los números se disparan. Claves para entender cómo se agudiza todo: el impacto de la crisis económica de 2008 o la del COVID, y observar cómo se ha actuado. Menos mal que en esta tierra tenemos un modelo familiar basado en la ayuda mutua, que es quien al final compensa los efectos del desempleo y la pobreza. Por cierto, en otros países de ello suele encargarse el Estado. Así es que eso de que cuando en 2019 entró el PP a gobernar Andalucía nos iba a cambiar la vida, como que no. A 40 años le han seguido 4 más y todo indica que suma y sigue. Los tozudos datos siguen poniéndonos a la cola del país, aunque nuestro presidente Moreno Bonilla nos diga, no sabemos si con humor o ironía, que somos líderes y locomotora económica, no sabemos de qué ni comparados con quién. Entre tanto, quien sí ha notado el cambio han sido los ricos, poderosos, y esos que siempre caen de pie. Que ese maquinista les ha bajado el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales o las deducciones del IRPF en el tramo autonómico. ¿Cómo entender todo esto? Seguir siendo una tierra con muy poca industria y el empleo vinculado al sector servicio, muy precario y peor remunerado, que al final de la vida profesional se termina traduciendo en pensiones bajas. Este es el escenario. ¿Podremos tragarnos el discurso triunfalista aunque nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros barrios peor tratados sigan siendo carne de cañón, o darle una vuelta en nuestra cabeza y hacer lo que desde espacios como esta radio hacen muchas personas: inconformismo y, frente a la injusticia y el abuso, denuncia y trabajo comunitario? Si, como dice el estudio, en nuestra tierra quien nos salva es la familia, bueno será reconocernos entre iguales, gente trabajadora, que comparte espacios de construcción de redes, haciendo valer que frente a lo injusto, claro que sí existe alternativa. Este programa, tu programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?, marcha para unas vacaciones de verano en las que recuperar energías. Nuestro deseo y compromiso seguirá siendo el de, frente al desánimo, devolverte la imagen de una tierra y una gente que no se conforman con lo que hay y seguirán trabajando. Ojalá y te estimule. Y como dijo el Papa Francisco en octubre de 2020 en la Plaza de San Pedro, más allá de la espiritualidad que contenga la frase de la que, por cierto, se han apropiado los científicos, porque o aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Buenas tardes, queridas. Buenas tardes, queridos. Hola, amigas y amigos todas. ¡Ay! ¡Ay, que nos vamos! Esto huele a final de curso. Pero la verdad es que, bueno, la calor, el calor, o como queráis llamarlo, nos toca ya a todos casi por igual. Y estos que estamos aquí ya estamos dando un poquito muestras de que, uff, qué calor más grande. Es que es verano, así es que... Bueno, pero eso no va a ser ningún problema porque hoy, en el programa número 33 de esta temporada, os traemos un programa especial, fresco, divertido, ameno, bueno, siempre con su poquito de golpe y de ironía, porque sabéis que nosotros que somos así, a ver qué le vamos a hacer, pero si algo va a seguir teniendo nuestro programa va a ser el compromiso con lo cercano, con la gente que está pasando algún problema, alguna necesidad, y ahí vamos a estar, ¿eh? Y por eso hoy vamos a hablar con Auxiliadora Cabello de Alba, con Ausi, nuestra amiga presidenta del AMPA del CEIP, Concepción Arenal. Ay, que se me van los nombres de los coles. Con ella vamos a hablar porque se han encontrado un regalito de fin de curso quizá inesperado, ¿eh? Y con ella vamos a hablar del asunto, ¿eh? Para que nos ilustre. El resto de la tarde la vamos a dedicar, bueno, pues a hacer un mix de recogida, ¿no? Vamos a hacer como cuando la flamenca se recoge la bata de cola en la feria, que no hace mucho que hemos estado de fiesta, recoge, y cuando recoge, lo recoge todo el tirón, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a intentar hacer nosotros ese quiebro artístico, si cabe, ¿eh? Porque hoy hemos invitado a nuestros compas, ¿eh? Que hacen programas en esta emisora. Van a estar con nosotros desde Alex Castellano, que hace el No Tengo Ni Idea, con Manolo Mora y Alicia Jurado, que hacen el programa Friki de los científicos de esta emisora. Nati Serena, que está también ya aquí con nosotros. Buenas tardes, Nati. Bueno, con ellos vamos a hablar de la parrilla que ofrece esta emisora de forma totalmente voluntaria. Todos somos voluntarios. Para tu disfrute, para tu solaz y para tu relajo mental. Así es que no te lo pierdas, que eso será dentro de unos minutos. Y posteriormente vamos a cerrar nuestro espacio de tertulia, ese espacio amable al que yo os convoco cada semana, precisamente con esa recogida. Nos hemos encontrado que cuando uno estudia, termina compilando materiales y se da cuenta de la cantidad de cosas que ha estudiado. Pues en nuestro caso, de la cantidad de asuntos en los que hemos estado, hemos tratado, hemos profundizado, hemos hablado con gente conocedora de ello. Y para ello vamos a contar esta tarde con dos amigas. A mí me encanta que además nuestra tertulia sea de mujeres. Simplemente me encanta, ya está, no hace falta dar más explicaciones. Pero especialmente me encanta porque esta tarde cerramos el curso con Amelia Sánchez, nuestra profe de cabecera, y se estrena, al menos conmigo en el micrófono y en este programa, Jara Velasco, ¿no? Son dos personas que van a estar haciendo análisis, ¿eh? De todo lo que ha ido abordando el qué tal cómo estamos a lo largo de los 32 últimos programas. Sin más... A por vosotros vamos, venga. Dos detalles breves. Hoy, por ser el último día, es verdad que no invocamos nunca el santoral, pero Pedro, Pablo y derivados de todos ellos, daros por felicitados de parte de estos que estamos aquí. Sed felices y sobre todo aquellos que os conozcamos, preparad las cañas que vamos a por vosotros, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante, hoy toda la música que suena en este programa es porque estamos cerca, somos solidarios, cercanos y entendemos perfectamente y abogamos porque el colectivo LGTBI tenga el espacio que merece en una sociedad igualitaria. Porque mientras que nosotros cogemos en su mundo, Ellos parece que cada día tienen menos posibilidades de estar en el mundo del resto. Así es que va por vosotras, va por vosotros y continuamos. Ausín, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy preocupada. Ay, desde luego es que vaya faena lo vuestro, ¿no? Parecía como que las notas de fin de curso iban a ser buenas, ¿no? Sí, la verdad es que las notas habían sido buenas, pero nos ha llegado un regalito a última hora que no esperábamos y que no, la verdad es que nos tiene muy preocupados a todas las familias. Vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en el espacio y en el tiempo. Tú eres la presidenta del AMPA del Colegio Concepción Arenal. Para ubicarnos, el cole está en el barrio de Fátima, ¿no? Sí, en el barrio de Fátima. A la altura de el... Pues junto al polideportivo. Ajá, vale. Ah, vale, vale, vale. Ubicamos el espacio, ¿no? Bien. En ese cole, además, ¿qué tipología? ¿Es un colegio grande, pequeño, mediano? ¿Cómo? Bueno, tenemos dos líneas de primaria. Dos líneas, ¿no? Y los últimos años las líneas de infantil han ido un poquito... A la baja. A la baja. Uh-huh. Pero hasta cinco años las seguíamos manteniendo. Este año hemos seguido manteniendo dos líneas en cinco años y esperábamos lo mismo para el próximo. Porque ¿qué volumen de alumnado tenéis en las aulas? Por ejemplo, en infantil, ¿qué volumen de niños son los que presenta el cole, si lo recuerdas? Ahora mismo tenemos el aula de 5 años, tenía 13 en cada aula. Luego en primero pues hay unos 20, 22 en cada aula y luego ya van siendo más conforme. Vale, va aumentando de curso, sí. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en el grupo de primero de primaria? Pues nosotros en marzo teníamos dos líneas, se hicieron matriculaciones y teníamos dos líneas porque teníamos 26 alumnos y alumnas en total. Entonces hace apenas 10 días o así nos comunica el director del centro que estas dos líneas van a ser unificadas en una. O sea que nos suprimen una línea en primero de primaria. Claro, eso por ratio da. Pero es que dentro de estos 25 niños tenemos un 40% de niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, el escenario que se plantea para septiembre es muy difícil. Cuando hablas, Ausi, de necesidades educativas especiales, ¿por qué no me ilústranos un poco? Porque, dicho así, si quien no tenga chiquillos chicos, a lo mejor no lo entiende. ¿Qué tipo de situaciones te puedes encontrar en una clase con un 40% de niñas y niños con ese tipo de...? Hay niños que tienen cierto grado de autismo, algunos que tienen ciertas dificultades en el habla o en la comprensión. Hay otros que además necesitan permanentemente tener un monitor. Y bueno, no sé explicarte técnicamente creo que no hace falta explicar mucho porque en todos los colegios ya, por suerte, tenemos integrados en nuestras aulas niños y niñas con necesidades específicas, pero en un volumen mucho inferior. Vale. Muy inferior. Vale, vale, vale. Y ha resultado entonces que, pues, claro, es que además pensar en que una clase se plante en el doble de lo que tenía hasta ahora y con niños que requieren una demanda de atención mucho mayor que quizás el resto... van a seguir contando con un solo o sola maestro o maestra, ¿no? Claro, la tutoría sería una, independientemente de que luego puntualmente un niño o una niña puede tener un apoyo, pero sí, el tutor o la tutora sería una sola persona. ¿Y eso se ha esperado entonces a hace 10 días. A que termine prácticamente el curso, ¿no? Sí, porque ya la matrícula está hecha. Sí. A alguien en Sevilla habrá saltado un numerito y habrá dicho, en vez de 26 son 25... Y aquí da para tener un solo aula. Pero no se han tenido en cuenta las características especiales de este aula ni las necesidades de estos niños. Porque es muy importante darle su espacio y darle su tiempo y atenderlo a cada uno. Y yo no me imagino cómo una sola persona puede dar esa calidad de enseñanza a esos niños y a esas niñas, una sola persona a 25 con... Bueno, que cada uno, aunque no necesite atención educativa, también tiene sus particularidades. Cuanto más cuando son niños que además necesitan una atención especial. Me parece un trabajo dificilísimo, sino imposible. Y yo creo que no se han tenido en cuenta estas características y queremos que se tengan en cuenta. Queremos ponerlas encima de la mesa y que lo vean como lo vemos nosotros. Cuando la educación se convierte en un algoritmo, carente además de un sentido asertivo, la educación sin corazón quizás se le descapitaliza de una parte muy importante, ¿no? O sea, y más aún en edades tan tempranas, ¿no? Donde los niños si aprenden a través de un trato cercano y de un trato afectuoso, un trato que permita que quien esté al frente no esté saturada o saturado, ¿eh? Y pueda atenderlos con el cariño que merecen, ¿no? Pues la verdad es que me suena mucho a lo frecuente, ¿sabes? Sí, está pasando en muchos colegios de la zona. Han intentado unificar líneas, por ejemplo, de 3 y 4 años en el Juan Rufo. También en el Ajosaní están planteando para el año que viene un aula en tercero, en cuarto de primaria con 28 niños. Y está pasando por todos sitios. Pero claro, nosotros además que tenemos la particularidad de que confluyen muchos niños que no van a tener un desarrollo adecuado ni la oportunidad de aprender como lo estaban haciendo hasta ahora. Bueno, y ante ese escenario, ¿qué os habéis planteado? ¿Vais a esperar una respuesta ante el inconformismo de decir no nos parece bien o vais a hacer...? Estamos siempre esperando una respuesta, pero... en principio las familias han hecho escrito a delegación, hemos convocado una concentración en delegación para la semana que viene también. ¿Sí? Para, ¿qué día? Sí, el miércoles, día 5. El miércoles 5 de julio. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Allí vamos a estar las familias intentando que se nos reconozca que necesitamos estas dos líneas, mantenerlas. También hemos hecho una recogida de firmas en change.org, que la ha impulsado una mamá de las clases afectadas y que pensamos presentarla también con un escrito desde el AMPA cuando hayamos recogido todas las firmas que pretendemos recoger, que son muchas, y llevarlas a delegación y a Sevilla y para que lo tengan en cuenta, este sentimiento de la comunidad educativa y de las familias. Sentimiento, ¿eh? A ver si la administración debe de velar porque sea lo más sostenible posible el sistema educativo, sin duda, cómo no, el sistema educativo y todo, ¿no? Pero si buscamos la eficiencia económica por delante de los valores que debe de contener la educación, los que pierden son nuestros niños y nuestras niñas. Sobre todo por la calidad de la enseñanza, que tienen derecho a tener una calidad de enseñanza como la de cualquiera y necesitamos que esa calidad se la den pues en los grupos en los que están ya integrados cada uno. Y es una falta de sensibilidad por parte de delegación o de Sevilla o de quien sea. Son Córdoba, quien sea. Y le están quitando la oportunidad de desarrollarse y de aprender. No sé, vulnera los derechos educativos de nuestros niños. Sobre todo me parece fundamental y muy importante una cosa que has dicho, ¿no? Es que es su derecho. Es que tienen derecho, el derecho les asiste. O sea, la legalidad se conculca en el momento en el que pierden calidad en la enseñanza. Esos niños tienen el mismo derecho, como tantos otros niños, a tener las mismas oportunidades. Sí, pues esta radio está a vuestra disposición. Es verdad que marchamos ahora en vacaciones, pero a la vuelta os llamaremos y os preguntaremos cómo vais, ¿no? Y contar con nosotros siempre para todo lo que queráis. Si quieres añadir algo más. Pues no, yo solo quiero añadir que debería de primar el bienestar de los niños más que los números, porque detrás de esos números hay muchas familias que van a estar afectadas por esta decisión. Sin duda. Recuérdanos el día de la concentración, por favor. El 5 de julio a las 11 de la mañana en la puerta de... El 5 de julio es miércoles, ¿no? Miércoles. Nos vemos el miércoles 5 de julio en las puertas de la delegación, allí en Tomás de Aquino, a las 11. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Algunos estaremos un poquito antes. Un pelín antes, ¿no? Antes de que haga más calor, ¿no? Sí. Y no os achicharréis, ¿eh?

un poco excitado, ¿no? Me voy a explicar porque eso dicho así puede parecer, y además al lado tengo una persona que me va a poner los puntos sobre esas guías y no quiero yo tampoco tener ningún problema al respecto. Esta tarde vamos a echar un rato, para mí, muy placentero y quizás algo responsable, ¿no? Me otorga cierta responsabilidad porque tengo a las bestias pardas de esta emisora sentadas aquí en esta mesa, ¿eh? Tengo a pecho plateado Alex Castellano, el grande de esta emisora, que es el que le dio el aldabonazo, el comienzo de la andadura a esta emisora, a las ondas de esta emisora, allá por cuánto tiempo hace, Alex, de eso. Hace muchos años. Venga ya, no, sí. En serio, ¿cuántos años? Pues el año 16 empezamos. Ya son 7 años, ¿no? Sí. 7 años, ¿no? 7, no, 8, ¿no? 16, 4 y 3, 7, 7. No sé cómo ando en matemáticas. Mal. Son siete años. Sí. Bueno, Alex, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Y bueno, está aquí a mi diestra y a mi siniestra, pues está también mi amiga, mi compañera de programas, que Nati Serena, que también hace un programa un poquillo... ¿Cómo es tu programa, Nati? Buenas tardes. Es un poquito fresquito. ¿Tú? Sí, sí, ¿no? Tratamos temas que son importantes como el bullying, la sexualidad, pero también temas divertidos. Vamos a contar un poco de anécdotas, un poquito de qué nos gusta, qué no nos gusta. Como lo que consumimos nosotros, una charla entre amigos. Sí. ¿Cómo se llama tu programa? Con P de Peazo. Con P de Peazo. Sí. Y yo que te tenía por una chica seria. Y cuando es que cuando la veis, le veis esas gafas tan chulis, tan así, tan... Y además, experta conocedora de la cinematografía, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego va y escucha los programazos que hace aquí la doña y dice, wow, vaya plantel, vaya equipo, de gente. Y es verdad que desenfadado, pero con enjundia, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy divertido. Yo el último que os escuché, y además te lo decía ayer, sí, ¿no? El de tu amiga esta de la peluquera. Que además te dije y te lo mantengo, si no tiene club de fan, por favor dile que me apunto. Me ha dicho que no tiene. Que no lo tiene. Que se lo vaya abriendo. Sí, vale, sí. Porque cuente con ello. Y luego, no por los últimos, pero aquí están Alicia Jurado y Manolo Mora, que son los frikis de la ciencia, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? ¿Qué? Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Enrique. Los frikis de la ciencia, yo me siento estupendo con ese nombre. No, ¿sí? Sí, me siento fantástico. Vaya, completamente identificado, sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. La has clavado. No, bueno, no, es verdad, hombre, porque cuando escuché el vuestro de la feria dije, madre mía, esto no lo puede hacer nadie que no esté flipado con lo que han contado. O sea, es que cómo ir Banasti desde el flamenquín hasta el polvo de la feria, chiquillos. Es que vamos, fue muy muy interesante cómo la ciencia al final termina rodeando, ¿no? Envolviendo casi todo, ¿no? Todo lo sí, que... Y aparte que sobre todo es que la ciencia nos envuelve y que le tenemos un respeto demasiado a la ciencia, ¿no? La ciencia está aquí para ayudarnos siempre y hay que darle una segunda vuelta y hay que presentarla de una forma original, ¿no? Que quitemos ese miedo, ¿no? Que no somos ni de ciencia y de letras, somos personas y la ciencia nos ayuda. Y además, bueno, pues la idea es esa, es que entendamos que la ciencia realmente es todo. O sea, que no es una cosa que se hace en los laboratorios, es que nos rodea. Nuestro cuerpo es ciencia, la digestión que estamos haciendo de la comida es ciencia, todo es ciencia. Y bueno, es lo que dice Manolo, quitarle un poquito el respeto que a mucha gente le impone para ver que, bueno, que con sabiendo un poquito de ciencia se entiende mejor el mundo también, ¿no? Alicia, qué voz tiene más bonita. ¿A que sí? No, la fiché por eso nada más, por ¿sí? la voz. Sin miseria de ciencia ni nada. Qué bueno. Oye, Ale. Dígame. ¿Tú tienes idea de algo? No. Has dicho el nombre de los programas, pero el nuestro tiene un programa, un nombre que de alguna forma nos bueno, invita. Perdón, pero el vuestro no lo hemos dicho, ¿no? Ay, no lo has saltado. No lo he saltado, no, pero lo he hecho sin querer. No, no, no, no, no pasa nada, no ya. Pasa nada, te voy a quedar igual, Enrique. ¿Eh? El nuestro es Ciencia Radiante. O sea, Ciencia Radiante. Ciencia Radiante. Sí. Que decía que de eso no, al menos el título tenía la intención de que quienes no sepamos cosas y queramos descubrir actividades o un campo desconocido, tengamos la oportunidad de invitar a quienes nos pueden enseñar muchas cosas. Y creo que así como la ciencia o el cine, la radio tiene un sentido de descubrir cosas nuevas y aprender mucho. Y eso para mí es importantísimo. Te confieso que cuando me dijeron el nombre del programa, hice así una mueca como diciendo, ¿cómo? Pero luego cuando te he escuchado, la verdad es que es una idea brillante, ¿no? Porque es verdad, ¿no? El conocimiento, cada uno atesora el que puede, ¿no? El que le da tiempo y le gusta por afición o por trabajo, por lo que sea, pero es verdad que dedicar ese tiempo a darle vueltas a cosas que en condiciones normales prejuzgamos sin más conocimiento que el comentario, la lectura rápida de un dicho que te viene por el redes sociales, por lo que sea, desvirtúa el sentido de las cosas, ¿eh? Y muy bien, amigo. Yo quisiera destacar el trabajo que todas las personas que estamos haciendo programas aquí en Paradigma Radio, el trabajo que tiene de fondo. O sea, antes de que algo aparezca en un podcast o a través de un directo, detrás hay un trabajo enorme de conversar y contactos y reuniones y, en fin, una labor enorme y que cuando se muestra a la audiencia, lo bonito que tiene la radio, al menos nosotros, que no somos profesionales de la información, pero sí creo que todos, tanto Manolo como Nati y Alicia, comunicamos, o sea, sabemos contar las cosas, ¿no? Y con cierta habilidad y sobre todo cierta gracia como la que tiene Enrique, que hace que el programa sea ameno y que todas las cosas que aquí se cuenten, dentro de la seriedad que puedan tener en su trasfondo, es el modo de hacerlo de manera entretenida. Cuando decías tú, a la ciencia, ¿quitarle qué? No, la ciencia tiene que tener esa vivacidad, esa alegría, porque yo creo que así se aprende mejor que con una lección, digamos, muy, muy didáctica y muy seria, que a lo mejor las personas no lo van a entender. En cambio, contado de esta manera que tú lo has hecho, y Alicia, estoy mirando a Manolo, que se hace más divertido. Sí, tiene ganas de escuchar, ¿no? Ahí es donde yo quería empezar un poco a ahondar, ¿no? Por ejemplo, Nati, ¿tú cómo te animas a...? ¿Tú has hecho radio antes? No. No has hecho radio antes, ¿no? Y no me gusta. ¿Y no te gusta? No. Bueno. Ya, o sea, aquí... Aquí está el ejemplo típico de cómo se revienta una entrevista. O sea, está haciendo sacrificio. Esto es que así somos, ¿qué le vamos a hacer, no? Y no le gusta, oiga, ¿no? Eso... A mí me gusta estar detrás de la cámara. ¿Te gusta estar? Detrás. Tú eres discreta, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no te gusta la radio? No. Pues te aguantas, ¿eh? Pero porque... más fácil cuando la hace con un amigo como Pablo, te lo hace más sencillo. La verdad es que la chispa y la poca vergüenza también, ¿no? Hay sí, que darle sí. Un poquito de falta de pudor, ¿no? Que las cosas como se cuentan, como las contáis vosotros, a mí me parece que fuera como si estuviéramos siendo pues la vieja del visillo, ¿no? Escuchando una conversación de detrás de la puerta de alguien que está contando algo con gracia y con simpatía, ¿no? Y sobre todo, además, generando conciencia de realidad, ¿no? Porque en el fondo estáis hablando de asuntos que no son para nada, son asuntos vulgares ni de poca enjundia, ¿no? Hombre, el tema, por ejemplo, que tratamos del bullying, algo que sí se conoce, pero tú lo has vivido o no lo has vivido, ¿cómo lo lleva? Porque a lo mejor tú has hecho bullying a alguien y no lo sabes. Y esa persona se ha sentido así y tú no te has dado cuenta que le ha hecho algo malo. Tenemos que mirar un poquito en nuestro interior también. Entonces, de verdad que tú no, o sea, que no quieres tú entonces seguir haciendo radio. Sí, sí, la seguiré haciendo, venga, pero... Ya, venga ya, hombre, ¿eh? Hombre, porque además hay una cuestión que creo que es importante, ya la ha referido también Alex cuando ha intervenido, Manolo o Alicia, los que queráis. Esto puede ser más anárquico de lo que estamos haciéndolo, ¿eh? O sea que... Tú cuando quieras lo reventamos, ¿eh? No, si el que se quiere levantar soy yo, vamos, que quiero decir que el que se puede levantar soy yo, ¿no? Que lo hagamos, vamos, sí, que interactuemos sin más problemas, ¿no? ¿A vosotros cómo os llega, cómo os planteáis? ¿Habéis hecho radio antes? Uf. ¿Qué pregunta? Alicia, ¿tú has hecho radio antes? No. ¿Y por qué te me has dicho que sí? Porque me enreaste tú. Ah, que yo soy el enrea. Yo soy el enrea, Enrique. Tú eres un enrea. Yo ¿no? soy el enrea. A mí me gustan los charcos. Yo veo un charco y piso siempre. O sea, entonces es verdad que es un mundo que no había explorado nunca. Y lo conecté con las ganas que yo tengo, que yo charlo por los codos. Apenas nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, sí, no, sí, verdad, sí. Que lo lleva disimulado. Y lo charlo por los codos en las clases, en las cafés, donde tú me pongas, charlo por los codos. Digo, pues la radio. Esto es una asimilación de idea simple, reducción al absurdo, ¿no? Charlar en la radio. Y es verdad que siempre he tenido mucho respeto a este medio. Yo creo que tener respeto justamente a algo hace que le pongas en valor, como ha dicho antes Ale, y que salgan cosas maravillosas. Como ha dicho él, nadie somos profesionales, pero no, por lo menos Alice y yo, es que nos rompemos la cabeza durante la semana, que ya tenemos cosas, para encima meter un programa de radio semanal, darle una vuelta, meterle gracia, meterle anécdota, irnos a las noticias semanales y explorarlas para contarlas, para que tú la entiendas, Enrique. Te la voy a contar de una forma divertida, pero que tiene una enjundia. No sé, que yo creo que el trabajo de fondo al final flota. ¿Y la foto? ¿La foto que hacéis tan divertida? Sí, sí, sí. Bueno, en la segunda temporada vamos a hacer más perrería. Sí, te lo tenía que decir, Alicia. Estás callada. Joder, pero me has dicho en otro momento. Primicia, señoras y señores, aquí hay primicia. No, pero sí es verdad. Yo es verdad que no había hecho radio antes, pero mi familia son todos súper aficionados a la radio. En mi casa siempre, cuando yo miro hacia atrás, hacia mi infancia, siempre recuerdo a mis padres escuchando la radio, escuchando noticias, escuchando Hora 25, escuchando... De hecho, se lo decía Manolo, recuerdo perfectamente, uno de mis recuerdos de infancia más vívido es el día del golpe de Estado, del 23F. Yo era una niña pequeña, tenía 7 años, pero... recuerdo la reacción de mi madre cuando escuchó por la radio lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que fue muy curioso porque me dijo, ella tenía un comercio y lo tenía abierto en ese momento, era a mitad de la tarde, y dijo, apagó la radio y dijo, vamos a ir a comprar un saco de patatas. Porque bueno, mi madre había sido una niña de la posguerra y lo había pasado mal, había pasado en algunos momentos necesidad, y ella dijo, bueno, me voy a adelantar a lo que pueda ocurrir aquí, ¿no? Y eso, pues, bueno, fue uno de mis recuerdos más que con más cariño recuerdo de mi infancia, y está siempre ligado a la radio. Y bueno, la verdad que nuestra presencia aquí se la debemos a un profesor que tuvimos. Eso es verdad, justo. Con el que Manolo tenía una relación muy estrecha. Que ha estado trabajando en Paradigma, que fue César, que estuvo en la ventana científica en los domingos, que tristemente falleció justamente hace un mes. Y fue el que me llamó. Él fue el que me llamó, voy a dejar la ventana, me hace falta un científico, o por lo menos a José Manuel Matienzo le hace falta un científico en la ventana, he pensado en ti, así me entré en la radio. Y dije yo, vale. Y con los charcos, ¿no? Y vi un charco nuevo, pues claro, digo, pues ya está, claro. Este lo piso. Claro, pregunta Enrique, los que hemos trabajado en la radio, ¿y tú cuánto tiempo has trabajado en la radio, Enrique? Yo no he trabajado nunca en la radio, o sea, es más, a mí no me gusta trabajar. Es una confesión, es una confesión que yo la hago aquí por primera vez, inédita, porque, pero ¿qué va? Lo que decía Alicia era es muy importante porque... La radio, a pesar de todas las nuevas tecnologías, televisión o medio de comunicación social, la radio sigue fuerte y permanece presente en todos los hogares, ¿no? Entonces, creo que la radio tiene esa particularidad de que podemos expresar todo lo que pensamos, sentimos, a través de toda la, no sé, del planteamiento que tenga cada programa, pero hay un trasfondo siempre, hay un mensaje implícito en cada cosa que hacemos con un propósito que a lo mejor el oyente no lo percibe, pero está un algo que queremos comunicar y contar y compartir con las personas que nos escuchan. Y creo que ahí está la grandeza de la radio, que no va a morir aunque hayan cosas nuevas, ¿no? Mira, ya fuera de la coña, que te he contestado un poco de coña, ¿eh? Pero tu pregunta era en serio también. A mí me vincula a la radio, me vinculan... imágenes de, a lo mejor somos de generaciones muy cercanas, ¿no? Con Alicia. Yo entiendo mi vida con vínculos permanentes a la radio, ¿no? Siempre, desde pequeño, desde muy pequeño. Tengo, además, de hecho, conservo la radio de mi madre, ¿eh? Una radio, un cajón enorme, casi que parece un cajón de zapatos, que difícilmente coge dos o tres emisoras, que no coge más, pero que la tengo como lo empaño, ¿no? Porque, bueno, pues aquellas tardes de las novelas de Guillermo Gutiérrez Casaseca y, en fin, que hay muchos sentimientos y mucha proximidad en la radio y mucha magia, mucha mística, ¿no? Bueno, y sigo teniendo, me levanto por la mañana con la radio y en el momento en que entras en un quehacer doméstico, pues enchufas la radio. Y a mí la radio me gusta, la verdad es que confieso que cuando me tiraron los tejos no tuve tampoco mucho problema, ¿no? Y ya creo que es la tercera temporada la que estamos cerrando hoy, precisamente, ¿no? La tercera temporada. Pasa el tiempo, ¿no? Sí. Pasa el tiempo. Y para vosotros, que sois relativamente jóvenes, no muy jóvenes tampoco, al menos tú. Y, vale, y, te la debía, te la debía. Venga, ya está. Por lo de Oso Plateado. Claro. Eso Manolo, estaba, eso. Tú, Manolo, pero, a ver dónde te va a poner. Imaginaros vosotros, imaginaros vosotros en la edad nuestra, de los 70 para arriba, que la radio era enormemente importante. Y yo recuerdo que la primera radio que escuché eran las que se llamaban Radio Galena, que eran, no sé, una pila y un auriculares chiquititos, muy, muy insignificantes, ni parecidos a los auriculares de ahora, pero que de alguna manera nos creaba una imaginación de las cosas. En la televisión y en todos los medios donde hay cámaras como lo que te gustan a ti, claro, te dan toda la imagen. Entonces ya no hay una capacidad creativa o imaginativa, porque te lo dan todo como muy servido, muy mascado. Pero que la radio, en esa época, tú te imaginabas cómo eran los locutores, cómo eran las ciudades que describían, cómo eran los hechos que se contaban. No los veías, te los imaginabas. No había televisión en mi época. O sea que la radio para mí ha sido siempre algo muy entrañable y muy importante. Y creo que, afortunadamente, gracias a la radio, la gente que no tiene acceso a la universidad o a los estudios profundos, escuchando la radio puede aprender mucho, sobre todo de las cosas que puedan contar, pero también cosas de la vida, de lo que ocurre en toda la familia, en todos los lugares, en todos los sitios, ¿no? Pues la radio para mí es una pasión, es algo que merece tener la experiencia de trabajar aquí y llega o se transforma en algo casi como un vicio, ¿no? Como algo, no sé, que se te mete en vena, ¿no? Y cuesta dejarla, ¿eh? Lo hice en un momento dado y me costó mucho. Pues ahora ubicamos el espacio de la radio y nos vamos a un Paradigma Radio. Y digo bien porque, aunque puedan parecer espacios similares, no lo son, ¿eh? O por lo menos para mí no lo son, ¿no? ¿Eh? En la andadura de estos tres años, de estos tres cursos que llevo participando de este proyecto tan interesante, me he dado cuenta de que, queriendo mantener un poco el tipo de la rectitud o de cierta asertividad a todo, eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Y como ahora además analizas las cosas, sobre todo las cosas que vas a traer, como bien dice Ale, hoy Ale estás cumpliendo, te vas a llevar 9.5 y me está dando ya mucho coraje, ¿eh? No sé yo si... pero es verdad, cuando tú preparas un asunto, luego terminas pensando en que nada es aséptico, nada lo es. Pero es que además nada se procura que lo sea, aunque se le ponga el tinte, ¿no?, de opinión así grave o repta o grandilocuente, ¿no? Y me parece, qué importante me parece que esta radio esté cumpliendo la tarea social, que está desarrollando, ¿no? Vosotros, ¿eso cómo lo veis, no? Porque esto es una conclusión personal muy sui generis mía, no sé si es compartida o no, ¿no? Pero desde el sesgo en el que vosotros, Nati, por ejemplo, tú, en el ámbito en el que tú estás haciendo, bueno, que tú estás hablando de lo que te gusta o de lo que te parece mejor, ¿tú cómo ves esta locura que acabo yo de soltar por mi boca, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien o no, ¿no? Yo, por lo que he visto en Paradigma, es más social, en el sentido de que cualquier persona que tenga un tema social, un tema interesante, puede venir aquí a contarlo. Que tú, si quieres ir a otro, no sueles poder. Y no vaya a la televisión a contar algo porque sí. Aquí, sin embargo, puede abrirte y contar todo lo que quiera. Sí. Eso lo confirmo en el qué tal, ¿no? Desde luego, ¿no? Y además, sí, con la tranquilidad, de poder profundizar, de que no sea un flash, ¿no? De pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, ¿no? Y suelta y pasamos al siguiente, ¿no? Que eso parece como que genera esta ansiedad, ¿no? Cuando... A mí me gustaría significar un detalle que no deja de ser importante, creo yo. El hecho de que el programa, que tal como estamos, tiene una función. El programa de No Tengo Ni Idea, otra función. Y cada uno de vuestros programas tiene algo específico. Y eso es una suma. Yo no voy a tratar temas que trata Enrique, y Enrique me pasa a mí a veces datos de temas que entran en mi programa, o yo a él también. O sea, vamos combinándonos a veces los datos o las posibles entrevistas o conversaciones que se hagan aquí, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que la radio sea, eso que dice Nati, un instrumento, una herramienta, fue la idea básica, fundamental de este proyecto. Es decir, que fuera cercano a la ciudadanía, que cualquier persona que vive en Córdoba tuviera la oportunidad de exponer, expresar lo que le pasa. Que en otros medios de comunicación no van a aparecer, porque no pueden, tienen nivel nacional, en fin, llegar a todo no pueden, no pueden. Y ese espacio que queda, queda para las emisoras o los medios de comunicación locales. Por lo tanto, ahí hay un ámbito a desarrollar tan amplio que ojalá que algún día los ciudadanos y ciudadanas de aquí de Córdoba descubrieran esta herramienta y la tomaran como tal, porque es la forma de cambiar la sociedad en la que vivimos, a través de la comunicación. Y eso es lo que intentamos hacer con Paradigma Radio, o Paradigma Media Andalucía, porque está también el periódico, ¿no? Entonces, ahí hay un papel apasionante que aún no se ha desarrollado, creo yo. Hoy decían en Cadena SER, si la escuchamos, hoy estaba muy contento, tienen 4,5 millones de oyentes. El 10% de la población española. 10% de la población española. Si tuviéramos nosotros el 10% de la población cordobesa como oyentes, sería la hostia. Sería impresionante tener una audiencia así, ¿no? Son 400.000 habitantes aproximadamente. Uh-huh. Imagínate el 10%. Ojalá que un día lleguemos. Gracias a vosotros, ¿eh? También. Qué serio te has puesto, Ale, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, porque... No, es que soy viejo, ¿no? Como soy dice cosas solemnes, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, como la... Con aplomo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí, aquí. No, yo creo que lo, la idea que está flotando en el aire es justamente que la radio al final es una ventana, ¿no? Por lo menos esta radio es una ventana, sí, sí, ¿no? Una ventana a opiniones, a hablar, a explorar caminos que oye, mejor que una puerta, tiene... una puerta, ¿no? Pues la ventana que es... Bueno, es que la ventana es que está fresquito, ¿eh? La puerta. Pero es verdad, y de vehicular ideas... que lo mismo en otro sitio no tienen su reflejo, ¿no? Y al final yo creo que cada uno de los programas, como dice Ale, porque tienen un sitio y tienen una idea y tienen una lógica y tienen una proyección social, o intenta, personalmente intentamos, por nosotros lo que intentamos es llevar la ciencia a la sociedad, en el formato que sea. Más te has puesto la careta, ¿no? O terminamos diciendo la ciencia que escucha para ti, para tu abuela, para tu vecina del quinto, ¿no? Es como una idea de que no se quede en ningún lado. Oye, qué interesante por lo que dice, porque aquí lo intentamos, pero no pensamos en el resultado. Intentamos hacer las cosas lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos, con la mejor de las intenciones. Pero claro, el resultado, ¿qué importa? A mí me da lo mismo, ¿eh? Bueno, Ale, lo que pasa también, yo no sé si vosotros estáis o no de acuerdo, pero más allá de que uno pueda tener una foto fija en su memoria de qué ha representado o no la radio, la verdad es que entrar aquí, ver la mesa, ver la luz, ver la pared acolchada, la pecera y el técnico al otro lado que te da la entrada, tiene como, o sea, tiene un puntazo, ¿no? Hombre, por supuesto. Mola mogollón, ¿no? Eso de que ya pero si imagina... yo que a Carlos, a mí no me hace caso nadie, entonces que yo levante la mano y Carlos entienda que estamos comunicándonos con... Yo es que, me da un placer, que por eso digo que es un poco de éxtasis. Oye, yo quiero hacer un detalle con Enrique. Él explica lo que hay aquí en la emisora, cómo está estructurada. Pero ahora imaginaros, cuando llegamos aquí con Rafa Juan, vimos que esto era una sala. No había nada de lo que estáis viendo vosotros, ¿eh? Y para estructurar esto, ¡buah! Con unos amigos que nos ayudaron muchísimo, dos compañeros que son de Canal Sur... no voy a decir los nombres. Uno está jubilado, ya le da igual, pero el otro no. No se pueden dar publicidad. No, me refiero a los nombres, ¿no? Porque se desvivieron en hacer todo esto. Para que suenen los micrófonos, se escuchen los auriculares o esa luz que está en el centro de la mesa para que funcione, la instaló un señor que es profesional. Y la instaló hace 7 años. Y lo milagroso es que funciona. Es cuando las cosas están bien hechas, ¿no? Yo, precisamente, cuando poco antes de venir, estaba hablando con una familiar mío que... Bueno, yo no le había mandado el programa nuestro porque me daba un poco de vergüenza. Y bueno, el otro día hablando con ella, ¿verdad? Bueno, mira, hoy estamos haciendo un programa de radio, te lo voy a mandar por si quieres escucharlo. Y justo hoy me estaba dando ya su feedback y me decía, me he quedado de piedra. Porque cuando tú me has dicho que hacía un programa en una emisora local, yo pensaba que era algo mucho más aficionado. Dice, pero he visto que el resultado es súper profesional. Digo, bueno, digo, es que la verdad que el estudio está muy bien currado, digo, los técnicos lo hacen fenomenal. Y bueno, la verdad que el resultado es más que digno, ¿no? Sí, sí. Lo falla el presentador, pero bueno, tampoco. Bueno, el ya. Programa tenía que tener todo bueno. A ver. Bueno, tampoco le vamos a machacar a Enrique. Sí, sí, yo me he sentido plenamente aludido. Vamos, yo no tengo ni... Yo vengo siempre con el menos, o sea que si me llevo algo de más, eso es que me llevo para adelante. No, pero y es verdad que a mí, por lo menos, a mí me sirve de liberación. Yo creo que Alicia también. Lo estábamos hablando la semana pasada, que estábamos grabando el 18, estábamos 19. 19 ya ha pasado. Oh, sí. Queridos oyentes, tenemos 19 programas, escucharlo. Sí. Nos metemos en la radio y cambiamos. Es como liberación. Llegamos y es como otro mundo, ¿no? En el de imaginar cosas, de ponernos en el personaje, en la idea, en el tipo, en la historieta. No sé, es como terminar la semana. Encima, lo que vamos a ver bien es como terminar la semana de buen rollo, ¿no? De irnos del fin de semana con la tarea hecha, ¿no? Sí, y muchas veces realmente, hombre, nos cuesta llegar. Porque, bueno, tenemos bastantes compromisos profesionales, familiares y tal. Y hay veces que, bueno, nosotros el programa lo llevamos bastante preparadillo. Porque, bueno, pues la historieta, esas cosas, tiene que estar bien hilada. Y a veces nos cuesta, pero es una satisfacción. O sea, al final, el premio del final de la semana de estrés y de sacar un rato para intentar hacer esto es venir y hacerlo. Y no es solo ya el buen rollo, tal, es la misión. No sé, para nosotros, la verdad, que la divulgación científica es una... Yo creo que es uno de los aspectos más fundamentales que nos mueven, ¿no? Como científicos, como personas... De hecho, de eso nos conocíamos antes de trabajar juntos, ¿no? Como personas. Sí. Oye, Nati, cuando tú acabas un programa, ¿qué sensación te queda? A mí de felicidad. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Porque sobre todo porque digo, ¿qué hay en la trastienda? ¿Cómo montáis vosotros el programa? Pues la verdad que nosotros lo hacemos sin técnico. Nosotros nos aventuramos a ir sin técnico. Y a todo lo que... ¿Cómo es eso? ¿Qué sintético? Como que... Es que yo pongo a grabar el sonido y la imagen, venimos corriendo, lo grabamos, voy corriendo, lo paro. Oh. ¿Sí? Sí. Porque Carlos, que está allí, me da miedo. ¿Sí? Los primeros programas estaba allí y era como, siento que alguien me mira. Digo, vamos a intentar que nadie nos mire, Carlos, así nos liberamos. No me digas. ¿Sí? ¿En serio? Wow, madre mía. O sea, eso es el más difícil todavía, ¿no? Si yo tuviera que ponerme, ya es un trabajazo llegar aquí, que además a las 6 de la tarde, yo por lo menos lo que me pasa es que los jueves parece que ya como la semana empieza a hacer así, ¿eh? Una cuesta, la chepita, ya hemos llegado al vértice de arriba, empieza a caer, ya, y si a las 6 tienes que estar allí. A mí me cuesta, ¿eh? Yo lo confieso, me cuesta. Ahora, eso sí, me pasa una cosa. Hoy, por ejemplo, os antecedió la presidenta de LAMPA del Concepción Arenal, que es un colegio que hay en Fátima, ¿no? Uh-huh. Habitualmente la gente viene nerviosa porque, claro, se enfrenta a un medio que no controla, que le es hostil, que le genera temor. Además, pensar en que te pueda oír alguien indeterminado y que tú puedas meter la pata diciendo algo inoportuno o mal expresado. Además, cuando te pones nervioso dices tonterías que no dirías en tu vida, ¿no? Uh-huh. No sé si a vosotros os pasa. A mí me sigue pasando. Que diga, yo incluso digo más tonterías de las frecuentes ya, las que puedo decir a diario, ¿no? Y claro, cuando viene la gente viene porque tiene cosas que contar. Y las cosas que cuenta, además, bueno, normalmente aquí en esta casa no se dicen tonterías, ¿no? Podemos tildarlas de un poco frívolas si queremos darle un tono desenfadado, pero no son tonterías, ¿no? Y al final esa gente termina diciendo, wow, ya se ha terminado. Y a lo mejor nos hemos tirado 25 minutos de entrevista. Oye, 25 minutos de radio son muchos, sabéis vosotros de sobra, son muchos minutos, ¿no? Pues tiene tanto que contar la gente que cuando termina dice, ¿ya? Y a mí eso me da muchísimo placer. Porque ha sido útil para que la persona que venía hecha un manojo de nervios, que no sabía si iba a ser capaz de articular la palabra para que no se quedaran las cosas con unas chuletas que te traen, chuletas que en muchos de los casos ni miran, porque saben de sobra de lo que tienen que hablar, ¿no? Y que tú hayas contribuido de algún modo a que eso sea posible, eso tiene un punto... Sabes que todo eso es muy interesante, porque en el caso del programa No Tengo Ni Idea, son 6 secciones y 6 personas distintas, que hablan de 6 temas diferentes. Ajá. Y en cada tema hay que tener una actitud, al menos quien lleva el programa, una actitud de apertura para entender. Pero lo más importante, lo que dice Enrique, que el que viene aquí, que viene todo nervioso, una vez que se siente y comenzamos a hablar, se relaja y se abre totalmente al diálogo. Mm. Y eso es maravilloso. Y tal vez esta forma de mesa que vemos aquí está hecha pensada en eso. Mm-hmm. En que la gente, cuando nos veamos, no esas rectangulares que hay a veces, no sé, o formas de U, donde hay una parte principal. Aquí hay una persona que lleva el programa, que es el principal, pero cuando estamos sentados en las mismas dimensiones, las mismas características, estamos todos al mismo nivel. Y eso hace que la gente se sienta cómoda. Y para mí es impresionante. Y eso hace que la comunicación sea fluida. Se hable desde el corazón y desde la sinceridad, y no desde el postureo del que conoce mucho y quiere dar aquí una clase magistral, ¿no? Sí, Ale, permíteme un detalle. Es que me estoy acordando, para ilustrar eso mismo que tú estás diciendo, de tu amiga la peluquera, Nati. Uh-huh. Me estoy acordando... Esteticista, que si no te va a reñir. Perdón, sí. perdón. ¿Cómo se llama? Ángela, por Dios bendito. Perdóname, que no quiero que te enfades conmigo. Esa es una habilidad... probablemente que desarrolla, que es nuestra responsabilidad, ¿no? La de intentar atemperar un poco los nervios. Pero hay una cosa muy importante que creo yo, y es que en nuestras emisiones tienen su tiempo y se les otorga su tiempo. Si tú a una persona le dices que un discurso que en condiciones normales podría tardar lo que quisiera, ¿no? Pero debe de tardar un tiempo mínimo razonable para argumentarlo, y explicarlo con un mínimo de detalle, y le dices que tiene que hacerlo en 3 veces menos de tiempo, es la garantía de que esa persona empiece y termine engarrotada, ¿no? Y sin embargo, el tiempo, la gestión de los tiempos, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando tu compañera Ángela, tu amiga Ángela, entra diciendo que esto no sé, yo no sé, y luego, niño, hubo que quitarle el micrófono. Sí, sí. Directamente, ¿no? Porque se encontraba cómoda. Sí, tuve que llamar a la Guardia Civil, que mira. Desalojarla, tuvieron que desalojar, creo. Pero yo creo que eso es una virtud de un medio como este, que no tiene que darle cuentas al pregonero, ¿no? Que quien lidera, quien mantiene un poco el testigo de llevar para adelante la sufrida tarea del mantenimiento de una radio pequeñita como es la nuestra, pero con unos costes asociados y con, en fin, esas cosas estúpidas que se llama dinero, que es con lo que se mantiene la luz, el agua, el pago del personal, etcétera, etcétera. No nosotros, ¿no?, sino los técnicos, que quede claro que nosotros no cobramos. ¿Mucho? Ni poco. No sea malo. Qué bien. Ahí, me ha dicho. No sea malo, no vaya a ser que... No, no cobramos nada. Y bueno, venga, Hacienda, diciéndote, sí. ¿Ahora qué? Hay otra cosa, un detalle que decía también antes Manolo, ¿no? Es que es una ventana, está abierta y tal. Pero más que una ventana, es que esta radio es de la ciudadanía. Aquí no hay jefe. Uh-huh. Hay alguien que ordena todo esto, porque tenemos una mínima organización. Pero aquí no hay que rendirles cuenta a nadie, como decía Enrique. Por lo tanto, esta radio está abierta a todo. Uh-huh. Y tenemos la responsabilidad de todo, de llevar adelante la radio, en todos sus aspectos. Por eso todos tenemos que colaborar de alguna manera económica para la mantención de todo este sistema. Porque esto tiene necesidades económicas. Y cuando hablamos con alguien para que colabore, le estamos pidiendo que nos ayude a que esto siga existiendo. Y si sigue existiendo, tendremos esa oportunidad y esa ventana o esa puerta o toda esa herramienta que está a nuestra disposición. Y los que estamos aquí somos responsables de todo también, ¿no? Uh-huh. El cuidado, cada cosa que tenemos aquí a nuestra disposición, tratarla con cariño, ¿no? De no andar tirando los micrófonos por el suelo, o los micrófonos o los auriculares, que los tira a veces Enrique por ahí no sé dónde, hay que buscarlo. Esas cosas no se hacen normalmente. Que Enrique todo lo hace mal. No creáis nada de lo que diga Ale. Ahí la calor le ha tenido que dar una pajarraca o algo. No, eso, si con calor y sin calor la tengo igual, sí. Bueno, ¿y qué plan, qué pensáis de cara al próximo curso? Porque tenéis programas previstos. ¿Cómo va el programa? Yo, por ejemplo, hoy no me parece una mejor manera de cierre de curso que con este ratito que estamos echando, ¿no? Nosotros esta temporada hemos hecho 33 programas, ¿eh? Solo tengo un debe, y es que echo muchísimo de menos a mi amiga Inés, ¿eh? Mi compañera Inés, que desde aquí le mandó un cariñosísimo... Compañera que fue mía también. No, pero te aguantas, ya es mía. Bueno. Sí. Y antes de que tú llegaras ya la conocía yo, ¿eh? O sea, que no... Me ha ganado. Bueno, que la salud que es muy importante, que hay que cuidarse. Pero que en cuanto Inés esté recuperada, volverá, espero, decididamente, porque es otra bestia parda, ¿no? Mi amiga Inés es otra figura de esta casa, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? ¿Qué plan? ¿Cómo encaráis el fin de curso? ¿Cerraréis? ¿Cómo va la cosa? Contadme, Nati. Nosotros en verano seguimos. Nosotros ¿sí? No paramos. Qué duro soy, ¿eh? Drogadicto. Claro, como no le hace falta técnico. Claro, ¿no? Ellos solos. Como van ir corriendo ellos, nos vamos, pues claro. Vaya a seguir. Sí, seguimos. A ver, llevamos solo 7 programas, que lleva poquito, llevamos 3 meses y pico. Ya habéis visto la punta, ya habéis visto que lo podéis hacer, ¿no? Claro. Y ya habéis venido arriba, ¿no? Como es cada 15 días, te da tiempo a hacer el programa. Sí, ¿no? Sí. Lo difícil es compaginar mi vida con la de Pablo y a ver, que no tener un día fijo de grabar. Lo vamos alternando. Y para traer gente, por eso no está siendo complicado traer gente todavía. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos... Pablo, que es otro, qué lástima que no haya podido venir hoy, ¿no? Que es otro muchacho discreto, apenas así, el lenguaraz y calladito. Sí. Y tu tándem, mi amiga Ángela. Sí, y Rosa también. También, ¿no? Sí. Bueno, qué guay, Bueno, pues mira. Desde aquí hacemos un llamamiento, si alguien quiere venirse al programa, ¿sí? Que se venga, quien quiera. Pero y explícale a la gente... que no, eso no lo hemos dicho. Hemos hablado del programa de Alicia y de Manolo, que es ciencia, fundamentalmente. Uh-huh. No tengo ni idea, pero tú, ¿en tu programa qué coges? En el programa, porque hoy en día, por lo menos los jóvenes que conocemos, lo que consumen es charla entre amigos. Tratan un tema específico, charla entre amigos. Tanto mi compañero Pablo como yo, es lo que consumimos. Y es lo que nos gusta hacer, lo que consumimos. No, vamos a hacer un programa de cine, que a lo mejor yo manejo o no maneja. Tenemos gustos muy diferentes, ya lo trataremos. Un programa de ciencia ya y charla entre amigos, es lo que hacemos. Y tirar del hilo, ¿no? Algo entretenido para desconectar un poquito del día a día. También, qué bien, siempre, porque además eso de el sexo con ese, ¿no? Hiper, por Dios, qué fatalidad, ¿no? Qué angustia, ¿no? Bueno, entonces, el compromiso es que haréis... vuestros dos programas en julio, sí. Incluso en agosto. Sí. Oiga, ¿cuántos pecados tienen estos muchachos, por Dios? Ya tenemos hasta algunos grabados y todo. ¿Ah, sí? Sí. Olé. Bueno. ¿Y cuándo no lo emitís en directo, no? Sale al podcast, ¿no? Sale el podcast, sale todos los dos. Bueno, un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, un domingo no. Vale, fenomenal. Bueno, ¿y vosotros qué plan tenéis? ¿Descansáis el verano? No hay plan. Ah, no, sí hay plan. Menos mal que Alicia. Alicia tiene... Yo creo que pone la nota un poco de la serenidad, ¿no? Manolo, sí, tranquilo, Manolo, ¿no? ¿O qué? Tranquilo. Bueno, aquí vamos un poco. Las apariencias a veces engañan, pero ¿sí? Bueno. Sí. Tiene toda la razón. Yo que echarlo mucho, pero tiene toda la razón. ¿Por qué? Bien, ¿por bueno, qué? Nosotros tenemos previsto hacer un programa especial como fin de temporada, que va a tener una estructura diferente. Y luego tenemos también planes para la próxima temporada de ampliar secciones, pues por ejemplo meter una sección de nosotros hasta ahora lo hemos hecho todo entre nosotros dos, pero hemos pensado que sería bueno traer expertos en distintos temas, porque bueno, nosotros podemos prepararnos algún tema, pero qué mejor que venga alguien además, que... Además que lo tenemos fichado. Tenemos al experto del jamón, al experto del vino, sin coño, al experto de la aceituna. O sea, tenemos experto en consumo diario, yo creo que pues está muy divertido. Sí, hombre, aparte de dar información útil, ¿no? Pues porque dijimos, oye, ¿podríamos tratar el tema del metilmercurio en los pescados? Bueno, es que tenemos un experto en ese tipo de... Hombre, yo lo del metilmercurio en los pescados me parece un tema súper apasionante. No, pero te va a dejar de piedra cuando digamos que chupar las cabezas de gamba, ten cuidado, ¿eh? Que eso... Joder. Que la gente se vuelve muy loca y ahí hay mucho mercurio. Pues bueno, si cierras los ojos, cuenta como que la has chupado, ¿eh? Cuando si no mira. No sabía que era la cabeza. No sabía que era la cabeza, a lo mejor no. Sí. Pero es verdad que la has destripado poco, porque el programa 20 va a ser 20 científicos del siglo XX. Es como un juego de palabras. Programa 20, 20 del siglo XX. Uh-huh. Y va a ser como un... Asiste a un congreso. A ver cómo hacer un congreso científico imposible, desgraciadamente, porque no son todos, ya muchos de ellos no viven. Pero bueno, vamos a hacer un congreso científico de 20 científicos significativos del siglo XX. Eso. Joder, qué guapo, ¿no? Y ya para el año que viene, Dios dirá. Pero todo eso... los 20, el programa queda, número 20. En el programa 20, 20 científicos. ¿Y eso cuándo será? Pues seguramente, si Dios quiere. Y nos da tiempo a escribir guión la semana que viene. Sí. Semana que viene. Bueno. Bueno. Pedazo de programa, ¿eh? Sí. Intentaremos. Ahí. ¿Hay alguna historieta ya creada que nos hemos divertido un rato? Porque y cuánto trabajo, ¿no? Porque además eso tiene pinta de... Hombre, trabajo es. Lo que pasa que es que lo hacemos con tanto gusto, la verdad. Sí. Que es lo que dice Manolo, ¿no? O sea, llegar al final de la semana y venir... Ayer, la semana pasada, por ejemplo, pues fue una semana muy estresada. Había muchos compromisos en la facultad, muchos exámenes, muchas cosas. Y muy estresada, pero el viernes por la mañana lo liberé y dije, bueno, ya mi premio para de esta semana, de haber estado trabajando tanto y corrigiendo tanto hasta alta hora, va a ser hacer el guión del programa. Para mí hacer el guión del programa es un gusto, aunque bueno, sea... Sí. Oye, me perdonáis que haga una pregunta que me surge, de escucharos lo que planteáis. ¿Vuestros alumnos saben del programa? Algunos sí, otros no. ¿No sería obligatoria las clases? Por supuesto. No. Escuchar el podcast. Muy bien dicho, Ale, porque ese es siempre mi chin que le digo a Alice. Digo, esto tiene que ir al alumno entero. Claro. El alumnado por narices tiene que escuchar el programa. Sí, sí. No, porque me da vergüenza, no, porque... ¿Qué van a pensar de nosotros? Oye, no hay profes que venden su libro el temario que tiene que estudiar. Sí. Pero luego, ¿qué credibilidad vamos a tener delante de ese alumnado? Imagen, yo pienso un científico, un señor pues muy raro y que habla muy raro también, viste muy raro porque es un despistado, pero sin embargo vemos personas normales y corrientes como cualquier, no sé, como un individuo cualquiera de la calle, pero que tienen un conocimiento tan extraordinario y lo comparten a través de un modo y una forma que lo hacéis a través del programa, que eso tenía que ser casi de obligatorio cumplimiento. Correcto, Ale, ¿no? Yo te lo compro totalmente, por supuesto. Es que lo hacéis personas que sabéis del tema. Más a más, soy profesores. Sí. O sea que, joder, yo no sé, yo me quedo admirado de lo que hacéis, ¿eh? Además, y aparte, Manolo tienes tatuado. Tengo tatuado toda la ciencia del mundo. Por favor, que tiene tatuado en el brazo, señor. Sí, los tatuajes son científicos, todo. Y además eso es la molécula, en la cadena, en una cadena... Si quieres que te diga la verdad, Enrique, y es verdad, no es ninguna coña, hubo un año que entré en la... Doy ciencia en primaria, bueno, le hice yo damos ciencia en primaria para dar ciencia a los futuros docentes de primaria, y un año se me ocurrió la idea de poner la guía docente a la asignatura, y lo que hice fue levantar los brazos y digo, un punto más extra en el examen, quien me diga cuántas cosas tengo tatuadas. Sí, y eso es una maldad, profunda. Es una maldad profunda. Claro. Y ya se empezaron a pensar, pues eso puede ser que sea la molécula de no sé qué. Uy, eso parece que es agua, eso es carbono, ¿no? Sí. Manolo, el exhibicionista, ¿no? El exhibicionista. Porque, claro, paseando por la clase como si fuera ahí un porno. Luciendo brazo. Pero coincido. Fue una metodología extraordinaria porque tendrán que observar. Claro, ¿no? Claro. Fijarse. Claro, oye, una pregunta que no os lo he hecho. ¿Cuánto dura cada uno de vuestros...? Nati, ¿tu programa cuánto dura? Ahora está durando 55, una hora. Una hora, menos de una, ¿no?, horita. Sí. ¿El vuestro, Alicia? En torno a media hora. Sí. Media hora. Tenéis que alargarlo un poquillo más, ¿eh? A mí es que me gustan las cosas cortas. No, sí. ya está. Porque ahora viene el contrapunto. Ale, ¿y el tuyo cuánto dura? Pues muy poco, ¿eh? Tenía que durar más. No, porque si lo seccionamos. ¿Cuánto dura tu media programa? Media hora de programa. No, porque son espacios seis sesiones de media hora. Seis, claro. O sea, señores. Bueno, tres horitas. Madre. Tres horas. Y escuchar que ahora el próximo sábado empieza un programa de verano que se llama ¿Qué tal el verano? Y cuando estaba preparando con Rafa Juan, me hizo ahí un par de horas, ¿no? Digo, vale, hagamos un par de horas. Hicimos la lista de contenido. Dice, coño, 3 horas. Y empezamos a descartar cosas y podíamos haberlo hecho de 4 horas. Quiere decir que hay personas, hay gente que participa, colabora, y solo falta es coordinar cada inquietud para transformarla en un programa. Uh-huh. Es buscar gente y encontrar gente. Este próximo sábado viene a cantar unos señores que cantan flamenco, uh-huh, pero a mí lo que me gustó es que la persona que viene a cantar el próximo sábado es un señor que cuando se jubiló empezó a cantar flamenco. Y ahora es de los personajes del flamenco, ¿no? Pero lo vamos a descubrir el sábado. Si lo quieres saber quién es, pues puedes escuchar, claro, el sábado el programa. Y, ¿Qué buen engancho ha hecho ahí, Ale? Ahí, ahí. ¿Sí? No, que hay mucha gente que está por ahí con ganas de hacer cosas y no tiene un lugar donde hacerlo de esta manera, como una radio, ¿no? Uh-huh. Y eso, no sé. Chicas, chicos, qué placerazo, ¿eh? Qué rato más divertido, más... Bueno, y sobre todo... creo que además queda constancia, bueno, se nos ha quedado en el tintero, hay más programas, ¿no? Está el programa de Córdoba Laica, por ejemplo, Córdoba Laica, que es un programa señero en nuestra emisora. De Amnistía Internacional, clave de Amnistía. En clave de Amnistía, está también el programa de Legia. Legia, sí. Legia Novena. Legia Novena, también, o sea que... Hombre, hoy lamentablemente en esta mesa no cogíamos tanta gente, ¿no? Y afortunadamente, y espero, que vayamos creciendo para poder hacer programas como este, secciones de este programa, ¿no? Para poder divulgar, enseñaros, bueno, porque a lo mejor tú conoces y escuchas este que es nuestro programa, tuyo y mío, a la Limón, pero a lo mejor hoy te animas a escuchar las fricadas de Alicia y Manolo con la ciencia radiante, o esa P de peazo, que no se sabe uno muy bien si el peazo va a ser grande o chico, masticable o digerible, o cómo va a ser, ¿no? Bueno, o ese cantado, ¿no? Quiero decir que vosotros empezáis ya el programa de verano, ¿no, Alex? Sí, el próximo sábado, sí. ¿Empezáis de 9? No, de 10. De 10 a 1, ¿no? Bien, o sea que al final sois 3 horas, ¿no? Sí. Bueno, pues esto somos, ¿eh? Queríamos hacer expresión de lo que somos, de cómo lo sentimos, ¿eh? Y además también dar un poco la pista de honestidad, ¿no? De, oye, va a haber un apartado, que hay, va a haber, ¿no?, un apartado genial que vamos a hablar de sobre la comida. De lo suyo, ¿eh? Sobre la comida. Yo hablo de mi libro. Tú vas a comer, ¿no? Yo hablo de mi libro. Hay dos personas que van a hacer un programa el sábado, que van a hablar de las comidas, de la historia de la comida. Uh-huh. Y estás preparándose un programa muy interesante. Señoras y señores, no se lo pierdan, ¿eh? No, yo estoy invitando a Enrique, porque como a Enrique no le gusta escuchar la radio, pues lo estoy invitando, a ver si le provoco esa inquietud. Bueno, oye, para despedirnos quiero que cada uno de vosotros despidáis, es como si estuvierais despidiendo vuestro programa. ¿Qué? Yo que nunca lo despido, despide Pablo. Lo despide Pablo, pues te aguanta. Así me da vergüenza. Hoy despides tú. Hoy tiene que despedir Nati. Ah, que te da vergüenza despedir. Sí. Y él siempre saluda también. ¡Hala, adiós! ¡Ea! ¡Hasta luego! Bueno, una invitación que si queráis hacerla, vamos. Si pero no, no en el nuestro ha salido eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo ha salido? Que ha salido decir esas palabras. ¿Allí? ¡Hala, adiós! Sí. Además, en el último programa le hemos dejado postcrédito. ¿Postcrédito? Sí. ¡Joder, chiquillo! Si alguien se queda, lo escucha o lo ve. Lo que prefiera. Qué estáis barbaridad. Viendo que tenéis que escucharlo, ¿eh? Para poder entender lo que estamos hablando, tenéis que escucharlo, ¿eh? Vosotros, ¿eh? Sí, Ciencia Radiante siempre se despide de la misma forma, que nos despedimos con un simple adiós. Adiós. Adiós. ¡Hala! Nosotros despedimos el programa cuando habla el invitado y se despide, y ahí se acabó. Uh-huh. No hacemos ningún despedida estas. Y la entrada tampoco. Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Nati, Alicia, Manolo, Ale... muchas gracias por haber venido y un placerazo que cierre yo este curso en esta parte del bloque, que normalmente suelen ser entrevistas de carácter más divulgativo de situaciones, de cosas que suceden en la ciudad, pero qué mejor manera que abrirle boca a los oyentes y las oyentes del qué tal, cómo estamos, sí, al resto de la parrilla. Y yo un placer haber conocido a Manolo y a Alicia, que no les conocía. Así que igualmente. Igualmente. Nos vemos. Claro, eso. Exactamente. No, bueno, vaya. Ya luego las cañas, ya vemos. Ya, eso sí, te voy a decir. Es. Ahora me las pido ahí abajo, ¿no? No te las pido abajo, no, nos vamos a ver el lunes, ¿no? Ah, sí, verdad, es verdad, en el lunes nos vemos. Sí, sí, ¿no? Unas cañitas, ¿no? Claro. Que celebramos el lunes. Que la patrona se pague unas cañas, ¿no? Claro. Qué puñeta, claro que sí, hombre. No todo va a ser trabajado, ¿eh? Que no, hombre, que no. Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, compañeras, compañero. Igualmente. Adiós. Gracias. Gracias.